habanera, va pasando una mulata por una calle habanera, va pasando una mulata y el meneo de sus caderas con su ritmo que arrebata estremeciendo la acera. Mulata linda, mulata, su caminar de pantera. Mulata linda, mulata. Por tu talle me deslizo lento con el movimiento que da tu cintura. Puedes tocar el instrumento que lleva en el centro tu bella figura. Tú no sabes que me vuelvo loco por romper el coco si tú me lo brindas. Meterme por la enredadera de tu cabellera, mi mulata linda. Compare y pruebe la esencia que tiene esa mulata, es la reina entre todas las mujeres. Compare y pruebe la esencia que tiene esa mulata, es la reina entre todas las mujeres. Habanera, va pasando una mulata. Quiero para mí, aunque yo me muera, una mulata candela. Quiero para mí, aunque yo me muera, una mulata candela. Que yo me muera, una mulata candela. Candela te voy a dar, candela te voy a dar, candela te voy a dar. Va pasando una mulata.